lunes a las 19 horas, te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta tercera temporada sumamos más memorias. Historias de acá. Género, diversidad y disidencia. Artes plásticas y músicas. Agroecología y alimentación. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria. Los lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en Memoria Giratoria. Las sierras están de un color rosado increíble y acá estamos con Julián en la operación, con Andrea en la telefónica, pero que también está, por supuesto, en el piso, haciendo este programa que tanto nos gusta, queriendo compartir memorias, entrevistas, columnas, reflexiones, actualidad. Así que le damos la bienvenida a todos los oyentes de Radio Las Chacras 104.9 y también le damos la bienvenida... Muy buenas tardes a todos, creo que ahora sí se escucha. Ahí se escucha, decía Andrea que le dábamos la bienvenida también a los oyentes de FM Sierras 107.9 que los viernes a las 12 del mediodía nos pueden escuchar por FM Sierras 107.9. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a Memoria Giratoria. Nos pueden ir ya dejando un mensajito de texto al 2-664-379-667 y también dejarnos algún mensaje en nuestras redes. José de las Chacras 104 es el Instagram, Las Chacras 104. Hola Andrea querida, ¿estás ahí? Sí, espero que sí, no sé si estoy saliendo. Salís divina, te veo. Bien, bien. Te bueno, veo también hermosa. Quiero darle muy, muy, muy buenas bienvenidas a todos nuestros oyentes, a nuestras oyentas, a Julián y a saludarlos a todos y por supuesto a vos, querida Analía, compañera de Memoria Giratoria. Muy contenta de una nueva memoria girando acá con ustedes en el éter. Acá en el éter del Valle de Tras la Sierra, como dice nuestro amigo Cabeza, que me encanta, como dice lo del éter. Pero es verdad, ¿no? Es verdad que estamos sonando de este lado del valle, del lado sur, y también para el otro lado, para el lado norte, con FM Sierras, los viernes al mediodía, que vuelve a reproducirse en Memoria Giratoria, la que estamos haciendo ahora en este momento. Muy contentas, ¿no, Ana? Muy, muy contentas. Y hoy tenemos un programa para compartir que nos va a dar mucho gusto porque tenemos muchas cosas, actualidad. Y tenemos una entrevista con una médica infectóloga que se llama Florencia Kahn. Bueno, que es la hija de Pedro Kahn, dicho sea de paso. Una entrevista muy, muy, muy interesante que nos habla sobre las vacunas, por supuesto, en medio de esta situación de pandemia y de la mala información. Y de la infodemia, ¿quién mejor que una epidemióloga y que forma parte del equipo de asesores y asesoras de Presidencia de la Nación? Nos saca un montón de dudas Florencia Kahn y también tenemos la columna de Maura Cárdenas, la columna de Género, Diversidad y Disidencia. Hoy va a hablar un poco sobre el ESI, sobre la ESI, cómo tratar en la escuela las situaciones de violencia de género y discriminación. Así que eso es lo que tenemos para compartir en el día de hoy. Sí, y bueno, y no podemos dejar, bueno, de mencionar lo que nos está pasando acá cerquita, que es una reproducción de lo que está pasando a nivel macro en el país, ¿no? Y que, bueno, estamos día a día vemos que de una manera muy vertiginosa, mucho más rápida que la en la primera oportunidad del año pasado, se está desarrollando la pandemia con una virulencia bastante inusitada, ¿no? Hace un ratito la municipalidad de la municip- del la Municipalidad de La Paz y el Hospital Municipal de Santa Rita informaron en un comunicado a la comunidad que al día de la fecha, o sea hoy lunes 12 de abril, había 30 casos positivos activos y 150 contactos estrechos aislados. Y bueno, Analia, vos sabés y creo que todos sabemos que esos números no son son números, pero no reflejan realmente lo que es la realidad, así que tenemos que multiplicarlos por unos cuantos numeritos más. En lo que nos habla de bueno, la importancia de reforzar los cuidados, de que no nos podemos realmente en estos momentos relajar, que si uno cree que no se va a contagiar o no le importa contagiarse o ya la tuvo y cree que no le va a pasar nada, realmente reflexione y considere que bueno, también está rodeado de otras personas a las que seguramente quizás no están de acuerdo con esta perspectiva, y bueno, y hay que convivir y respetarse, ¿no? Así que bueno, no podemos dejar de hacer esta reflexión porque realmente va muy muy rápido y nos sorprende a nosotras mismas también, ¿no? Sí, y como siempre decimos en este programa y también en la radio, estar atentos a la información y a la desinformación y a la confusión. Investigar, leer. Y mira, con esto que te quiero decir, Andrea, el titular, para que veas, del diario Clarín del día de hoy, dice: China ahora admite que sus vacunas tienen una baja efectividad. Y con este titular, lo que hace el diario Clarín es establecer una confusión muy importante sobre la efectividad de la vacuna china, ¿sí? El nuevo cuento chino, como titula página 12 de la oposición sobre las vacunas. Porque en realidad hay un boicot a la campaña de inmunización contra el coronavirus, que la doctora también lo va a explicar muy bien, y la oposición trató durante los últimos días de establecer esta confusión, ¿no? Y en realidad se trata de dos fórmulas distintas con distintos porcentajes de efectividad. En Argentina se aplica la Sinopharm, que tiene una efectividad del 79,34% con una dosis. Y la Sinovac, que es la que se aplica en Chile, su protección es más baja. Su protección tiene un 3% en la primera dosis y un 56% en la segunda aplicación. Entonces, hay que estar muy atentos porque el titular del diario Clarín justamente lo que quiere es confundir. Y según los resultados de los ensayos clínicos publicados entre diciembre y enero en Brasil, la vacuna creada por el laboratorio chino Sinovac Biotech mostraba un nivel de eficacia global del 50,38% de la aplicación de las dos dosis. Entonces, la oposición lo que intenta es instalar una confusión al decir que la vacuna china, en general, sin aclarar, tiene una baja efectividad. Y acá lo que queremos es aclarar esta confusión. Todo esto. Esta campaña y este a lo que nos tiene acostumbrados ciertos medios y ciertos sectores, por suerte muy minoritarios de la sociedad, es a reforzar este negacionismo, ¿no? Y como muchas veces hablamos en este programa, el negacionismo creo que es la peor de las posiciones, ¿no? Porque como su nombre indica, es una negación de la realidad. Y uno podrá tener distintas posturas de cómo cuidarse, pero lo que no puede hacer es negar la realidad, porque la realidad nos está pasando por encima, así, abruptamente, brutalmente. Así que bueno, iba un poco esta reflexión para invitarlos a todos a que reflexionen, a ser muy cuidadosos con las noticias que consumen, con las informaciones que se pasan como verdaderas, sobre todo esas cadenas de WhatsApp que dicen barbaridades tremendas. Hay que realmente, no hay que creerse todo lo que uno lee, hay que ir a chequear, a confrontar, a ver qué dicen otros y realmente cuestionarlos, cuestionar siempre, ¿no? Pero bueno, no tragarse estos sapos, ¿no? Como dirían en otras épocas. Y hablando de sapos, también en otras oportunidades de Memoria Giratoria, no hace muy poquito estuvimos tratando un tema muy importante para nosotras y no solo para Memoria Giratoria, sino para toda la radio, que es la licitación sobre el río Paraná, la mal llamada hidrovía, que cae ahora el 30 de abril y que una licitación, recuerdan que puesta, convocada por Menem, que la tiene en su gran mayoría capitales extranjeros, que nosotros no vemos un peso. Y bueno, en su campaña respecto de este tema, en el editorial de hoy, Mempo Giardinelli vuelve a la carga y que vuelve a hablar de parar esta desargentinización de nuestras vías navegables, por las que entra y sale anualmente casi el 80% del comercio exterior argentino en casi 6.000 barcos extranjeros, y todo sin pesaje, sin pagar impuestos, sin controles estatales. Entonces se está proponiendo la creación de una comisión de defensa de las soberanías. Lo que nos comentaba Andrea, nuestra compañera, es que se está proponiendo una comisión de defensa de la soberanía sobre el río Paraná en toda su extensión, que convoca a distintos partidos políticos, colectivos, grupos políticos y referentes del campo popular, ¿no, Andrea? Con el fin de aprovechar todos los recursos que tenemos, ¿no?, democráticos. Sí, sí, sí. Vamos a ir cerrando con este tema. ¿Y qué les parece si escuchamos un temita musical? El chacarera Horacio Vanegas, Horacio Nido. Chacarera, sos mensaje de mi tierra santiagueña, aromada de tus carnes, florcitas de hierbabuena. Pentagrama que en la noche deja un brillo enamorado, corazón y sentimiento que en mi alma se han cobijado. Sos alegre y nostalgiosa de la luna enamorada, calor de viento norte y en mi sentido espejada. ¿Cómo no cantarte si soy mi alegría? Juego con chamisas que entibias el alma mía. Le cuento al Dios lejano que mi tierra entristecido te devuelva el sentimiento del soco y julio argentino. Viene bien la chacarera cuando más lejos te has ido, tiene el brillo del lucero, tiene un misterio escondido. Pegadita de rocío y frescor cuando amanece, bien sedienta y salindrosa dentro del pecho me crece. ¿Cómo no cantarte si soy mi alegría? Juego con chamisas que entibias el alma mía. Seguí con nosotras en Memoria Giratoria. Bueno, bienvenida a Memoria Giratoria. Realmente es un gusto tenerte en este programa y en esta radio, que es una radio comunitaria FM Las Chacras, de acá del Valle de Tras la Sierra, en Córdoba. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, nada, creo que en estos tiempos ustedes desde los medios de comunicación tienen un rol clave muy importante, así que bueno, es un placer. Bueno, te damos la bienvenida, te vamos a presentar como corresponde. Estamos con la doctora Florencia Kahn, coordinadora del Comité Científico, médica infectóloga, miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, presidenta y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, SABE. ¿Todo eso lo dije bien, Flor? Todo bien, sí, sí. Además, madre de una niña y un niño, así que, bueno, no me puedo, no tengo ni tiempo para aburrirme. Bueno, Flor, te convocamos acá porque, bueno, tenemos muchas ganas de que nos pongas en tono acerca de las vacunas, de que nos informes de una fuente directa, que mejor. Y para arrancar, preguntarte, ¿cuándo pensás que vamos a sentir una inmunidad, ¿no? Como pueblo, como país, a partir de las llegadas y de las vacunas, ¿no? ¿Cuándo pensás que vamos a poder hablar de inmunidad? Bueno, a ver, creo que vos te referís a inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, ¿no? A que, digamos, a pesar de que no estemos vacunados en un 100%, podamos estar protegidos. La realidad es que es difícil poner fechas porque ya también aprendimos que, por más que uno tenga contratos hechos con diferentes laboratorios para hacerse las vacunas, si las vacunas no llegan, es un tema que nos excede, entonces es difícil hablar de fechas. Yo te puedo hablar de porcentajes y te puedo decir que se necesita como mínimo tener el 70% de la población vacunada. Pero acá lo que es importante es que por el plan de vacunación escalonado que se está llevando a cabo en Argentina, donde se empieza vacunando a las personas de más riesgo, primero a los mayores de 80, después mayores de 70, después mayores de 60, y después los menores de 60, pero con alguna patología de base, eso, digamos, a la larga, lo que termina dando como resultado es que menos personas tengan formas graves o tengan internaciones en terapia intensiva o fallezcan por COVID. Es decir, que tal vez no vamos a ver una disminución en el número de casos porque la gente joven se va a seguir probablemente infectando, sobre todo si no se cumplen, digamos, las medidas de prevención que ya todos conocemos, pero el principal objetivo de la vacuna no es reducir el número de casos, sino reducir el número de casos graves, de casos complicados y de fallecimientos, y justamente las personas que tienen este riesgo son las que están siendo vacunadas en primera instancia. Así que creo que esto es un dato importante, y decir también que la eficacia de las vacunas, que es mucho mayor que la vacuna para otras enfermedades, digamos, tiene una eficacia para prevenir la enfermedad sintomática, que puede ser entre el 80 y el 90%, pero eso anota la pauta que hay un 10 o un 20% de las personas que aún vacunadas se pueden enfermar, pero lo importante es que las vacunas, todas las vacunas que estamos usando, tienen una eficacia de entre el 95 y el 98% para prevenir las formas graves. Es decir, el mensaje en criollo sería, si estás vacunado, si estás vacunada, igual te puedes enfermar de COVID y transmitirlo a otros, pero lo más probable es que tengas una forma leve o sin síntomas. Entonces, ahí está la clave, ¿no? La clave está en que podés igual tener COVID, pero seguramente vas a tener una forma leve. Bueno, como vemos que pasó con la gripe ahora con el presidente, ¿no? Claro, sí, claro. O sea, si lo queremos comparar, digo, que la gente lo pueda ver en un caso concreto, práctico, es lo que pasa o lo que venía pasando con la vacuna de la gripe, que se vacunaba a los adultos mayores. Es decir, se los vacunaba, no es que no iban a tener gripe, sino que tenían formas leves de gripe. Digamos, esto sería parecido. Sí, exactamente. Solo que con la gripe, además de los adultos mayores y las personas menores de 65 con factores de riesgo, se agregan los bebés entre 6 y 2 años de edad, porque también se vio que tienen un mayor riesgo, bueno, las embarazadas, pero de una manera o de otra, sí, el concepto es el mismo, es vacunar para prevenir las formas graves, las complicaciones, y no necesariamente para prevenir la enfermedad. Ajá. Flor, y los adultos mayores y los docentes o embarazadas, que se van a vacunar contra el COVID. Pueden igual, sobre todo los adultos mayores, docentes y personal de salud, pueden igual aplicarse la vacuna de la gripe. Sí, sí, las personas que tienen indicación de vacuna antigripal se la deben aplicar, con la única salvedad que los lineamientos del Ministerio de Salud dicen hoy por hoy que hay que esperar 14 días entre la vacuna de COVID y cualquier otra vacuna. O sea que si te vas a aplicar la vacuna de COVID no te puedes haber aplicado ninguna vacuna durante los últimos 14 días ni deberías aplicarte ninguna vacuna los 14 días posteriores. Entonces, en estas circunstancias vamos a poner escenarios. Una persona que ya se dio la primera dosis de la vacuna de COVID, si pasaron 14 días, se puede dar la vacuna contra la gripe o contra el neumococo, porque ambas se pueden dar juntas. Si una persona es mayor de 60, mayor de 70 y todavía no se dio la vacuna de COVID, es probable que pronto le salga el turno porque es la población que se está vacunando más fuertemente en este momento. Entonces ahí, esperar para la de la gripe y priorizar la vacunación de COVID. Una vez que tengan la primera dosis de vacuna de COVID, pasados los 14 días se pueden dar la vacuna de la gripe. Y si alguien ya se dio la de la gripe y le sale el turno para la de COVID, tener en cuenta que pasen esos 14 días, ¿no? O sea, siempre hay que esperar 14 días entre vacunas. Y también me parece que es importante dejar en claro que si te vacunaste para el COVID, durante los próximos 14 días te tenés que cuidar, bueno, te tenés que cuidar siempre, pero que no estás protegido en esos 14 días de contagiarte. Exactamente, exactamente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la vacuna no es un fenómeno de todo nada que te pinchan y ya estás protegido, no. Eso no sucede. Entonces, los anticuerpos, la respuesta inmune recién se empieza a generar entre los 14 y 21 días. Entonces, es probable que si yo me vacuné y estaba en el periodo de incubación de la enfermedad, o me contagié al día siguiente, todavía no tenga absolutamente ninguna protección y la enfermedad en mí se va a manifestar como si no estuviera vacunada. Porque es todavía, el caso de Mauro Viale. Exactamente. Todavía no se dio el tiempo suficiente para generar una respuesta inmune, ¿no? O sea que, en general, para que haya una respuesta inmune, después de vacunarse hay que esperar los 14 días. Sí, un mínimo de 14 días. Sí. Un mínimo. Bien. Florencia, ¿y las vacunas que están llegando también protegen sobre las nuevas cepas que aparecieron, como bueno, las de Manaus, la británica? Bueno, eso está en estudio, la verdad. Se cree que para algunas cepas hay ciertas vacunas que tendrían menor eficacia que para otras, pero la realidad es que en la situación que nos encontramos hoy en día, ¿no? Situación mundial, no solo de Argentina, el mensaje ante también tanta infodemia, fake news, noticias falsas que andan circulando, el mensaje es date la vacuna que puedas en cuanto puedas, digamos. Sería gravísimo que una persona que puede acceder a la vacuna, que tiene turno para vacunarse, no se vacune porque leyó una noticia, porque vio algo en la tele. Las vacunas que se están aplicando en Argentina son seguras, son eficaces, por eso están aprobadas por la ANMAT, que es un ente regulatorio de renombre aquí en el mundo. Y me parece que está bueno hacerse preguntas, cuestionarse, plantearse, pero estamos en el medio de una pandemia. Acceder hoy a la vacuna es un privilegio. Entonces, no me refiero a ir a ciegas y no preguntarse nada, está buenísimo. Pero lo que digo es, cuidado con lo que leemos, cuidado con la información que manejamos y cómo chequeamos las fuentes, porque podemos poner en riesgo nuestra vida por el mero hecho de creer en algo que nos mandaron y no creer en la evidencia científica, que es en definitiva lo que importa en este punto. Entonces, cuando a mí me preguntan, ay, ¿qué vacuna me doy? Te digo, primero, esto no es un kiosco de vacunas que vas y decís, dame esta, dame la otra. Es la que te toca la suerte loca, como dicen en los juegos, pero cualquiera que te toque está bien, porque las tres están aprobadas, las tres cumplieron con todos los pasos de la investigación, y las tres tienen una eficacia importantísima para prevenir las formas graves. Entonces, el tema es que así como en los mundiales somos todos técnicos, ahora somos todos infectólogos especialistas en vacunas. Entonces, ojo que esto no lo digo ni con soberbia ni mucho menos. Lo que quiero decir es que no es algo tan sencillo, o sea, muchos estudiamos años para poder sentarnos a hablar de esto, y de hecho, para las vacunas de COVID, hay muchas cosas para las que no tenemos respuesta, por lo menos nosotros, los infectólogos, no sé, después hay gente que tenga respuesta para todo, ¿viste? Pero bueno, me parece que está bueno tener como, realmente, ser sinceros, ser honestos. Mira, si vos me preguntás, ¿cuánto tiempo nos va a durar la inmunidad de la vacuna? Y no se sabe. ¿Por qué no se sabe? Porque los estudios de fase 3 no terminaron. Pero no de la vacuna china, de la vacuna de Instituto Gamaleya, la Sputnik, o la vacuna de AstraZeneca, que son las que estamos usando nosotros. De Pfizer, de Moderna, no terminaron. No terminaron porque en general tienen un periodo de observación de 1 o 2 años para ir viendo justamente cuál es la durabilidad de la respuesta inmune. Entonces, todas las aprobaciones de estas vacunas aquí y en el mundo son con resultados interinos de fase 3, no con resultados finales. Entonces todavía queda mucho por responder. A mí me parece que está bueno que empecemos a romper un poco con ciertos paradigmas sociales de que nosotros los médicos y las médicas todos lo sabemos. No sabemos todo, no sabemos todo, chicas. Y esto no lo sabemos porque la ciencia no lo sabe. Y hago un aviso a la comunidad. Genial. El que les diga, la respuesta a las vacunas, la respuesta que generan las vacunas dura 1 año, dura 2 años, dura 1 año y medio, les está mintiendo en la cara, porque no se sabe todavía. No se sabe, ya lo sabremos seguramente. Por lo menos hasta que pase un año. Claro, hay muchas cosas que fueron cambiando de un año a esta parte, porque hay mucha evidencia que se fue sumando. Pensá que antes decíamos, no, los aerosoles solo se generan ante determinados procedimientos, como intubar un paciente, como hacer un hisopado nasofaríngeo, y ahora sabemos que no, que los aerosoles, en este momento que yo estoy hablando, en este consultorio estoy despidiendo pequeñas gotitas de saliva que generan aerosoles, que pueden flotar hasta 2 horas en el aire, y que si tienen el virus, pueden contagiar a una persona que entre después, si yo estoy sin barbijo. Esto lo sabemos ahora, no lo sabíamos hace un año. Entonces, por ahí la costumbre es que desde la ciencia todo sea con una respuesta única y que no cambie. Y si algo aprendimos con esta pandemia es que todo es muy dinámico, que la evidencia científica va generándose en el día a día y que es probable que muchas de las cosas que recomendábamos hace un año cambien. Entramos en una etapa como estas de que, bueno, va a haber muchas de estas pandemias a partir de ciertos desequilibrios que se fueron produciendo, ¿no? En la salud o en el ambiente, y que, bueno, no es como antes el concepto que uno tenía que se daba la Sabin y quedaba inmunizado de por vida para la polio, ¿no? Como que ahora es otro el concepto, por eso yo decía inmunidad. ¿No habrá que repensar un poco también lo que quiere decir inmunidad? Sí, tal vez la palabra inmunidad trae como una cosa duradera, no como un concepto de algo que permanece en el tiempo, que dura en el tiempo y que no se va a modificar, entonces puede ser un poco como confuso el concepto. Lo que pasa es que, porque estamos acostumbrados a decir alguien es inmune a algo. La inmunidad también puede ser una situación pasajera. Exacto. Por ejemplo, esto nosotros lo sabemos con otras vacunas. Por ejemplo, si yo me doy la vacuna doble adultos que protege contra difteria y tétanos, y no me doy ningún refuerzo, y pasan 20 años, no tengo inmunidad para esa enfermedad. O sea que la inmunidad también es algo que se pierde, no es algo que es que es permanente en el tiempo. Exacto. Entonces, eso me parece muy importante, y me parece también que es como que no tenemos que depositar toda la energía solo en las vacunas, porque como dijimos al principio de la nota, para que pueda haber una inmunidad colectiva, una inmunidad de rebaño, necesitamos como mínimo, el 70% de la población vacunada. Para eso, no solo falta un montón, sino que además es algo que no es lo único que necesitamos. O sea, necesitamos seguir con los cuidados, necesitamos entender que aún los que estamos vacunados podemos enfermar, pero en forma leve o asintomática, y transmitir el virus a otros, con lo cual las vacunas no vienen a reemplazar todas las otras medidas de cuidado. Por lo menos por ahora, no. Yo sé que es difícil lidiar con la incertidumbre. A mí me ha pasado que hasta periodistas se han enojado conmigo porque me piden, bueno, ¿cuándo vamos a dejar de usar el barbijo? ¿Viste? Como casi con enojo. Como que yo soy la que los hacen usar el barbijo. Entonces yo le digo, mirá, la verdad, no se sabe todavía, depende de muchos factores. No, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Abril? ¿Mayo? ¿Junio? ¿Cuándo? Entonces, no, bueno, no puedo poner un tiempo. Nada, no importa. ¿Yo por qué no quiero poner un tiempo? A mí me encantaría tener certeza de un montón de cosas. Me encantaría. Porque soy una persona muy estructurada que no me gusta lidiar con la incertidumbre. Pero, al mismo tiempo, me gusta y trato, creo que lo soy, ser honesta. Entonces, yo no tengo ningún elemento para poder decir que en agosto, en septiembre o en octubre vamos a dejar de usar el barbijo, o que en diciembre vamos a estar todos vacunados. Deseo, sí, deseo como expresión de deseo que estemos vacunados todos en el menor tiempo posible, que podamos dejar de usar el barbijo y que podamos volver a la normalidad. Yo deseo lo mismo que todo el mundo. En eso no hay diferencia. Pero la realidad es que me parece que lo más honesto, cuando uno no sabe, porque además no, ni siquiera es que yo estoy en el Ministerio de Salud como para saber, bueno, pueden llegar tantas vacunas, entonces yo hago un cálculo. No lo sé. Entonces, bueno, me parece que la honestidad es lo más importante en este punto. Genial. Flor, y seguramente el SARS-CoV-2 llega para quedarse, ¿no? Y quizás hay una posibilidad de que la vacuna forme parte en algún momento del calendario de vacunación obligatorio. Y posibilidad hay, digamos, si este va a ser un virus estacional, como por ejemplo el virus de la gripe, donde, bueno, como ya hablamos, todos los años nos vacunamos contra la gripe, sobre todo las personas que tienen alguna condición de riesgo, puede que el COVID pase a ser un virus más y para el cual haya que vacunarse. Ahí no sabemos, todos los años, cada 2 años, cada 3 años, veremos si es igual para todas las vacunas, pero para que una vacuna se incorpore al calendario tiene que tener finalizada su fase 3. Ahora las vacunas están aprobadas con resultados interinos de fase 3, es decir, con resultados preliminares, que son muy buenos. La verdad que la eficacia de las vacunas de COVID son altísimas y no las tiene casi ninguna de las otras vacunas del calendario. Pero sí, yo creo que es una gran posibilidad que puedan ser incorporadas a calendario, ¿no? Es probable. Flor, y una... Sí, perdón. Sí, una que es muy simple, pero vos sabés que acá en nuestra comunidad hay mucha gente que no es muy amiga de las vacunas, en general, gente de varias edades. ¿Cuál sería tu mensaje para esta gente, que sos una especialista en vacunas? Bueno, primero que a mí no me gusta, no me gusta como ni polemizar ni poner las cosas en polos opuestos, ¿no? Me parece que no es que hay vacunas, hay provacunas y hay antivacunas. Yo creo que hay mucha gente que tiene dudas genuinas respecto a las vacunas y que por ahí nunca tuvo la oportunidad de poder tener una conversación empática con alguien que simplemente le explique por qué es importante darse cada una de las vacunas. Y esto también tiene que ver con un tema de que todavía tenemos un sistema médico paternalista y maternalista donde nosotros los médicos damos órdenes, porque fíjense el término, ¿no? Yo te doy una orden cuando hablamos de una receta, ¿no? Yo te doy una orden, pongo el sello, ¿no? Un sello que haga ruido y tal, y te digo lo que tenés que hacer. Y para mí eso es lo que no va más, y ese es el paradigma que hay que cambiar. Entonces, cuando dejemos de dar órdenes y empecemos a decir, mirá, para mí estaría bueno que te des esta vacuna, porque esta vacuna, en tu caso, que tenés más de 65 años, que tenés enfermedad pulmonar crónica, te permite prevenir las formas graves de gripe, las complicaciones, entonces es importante que te la des para eso. Yo te aseguro que con esa charla, con una charla amena, empática, y justificando la indicación y no indicarlo porque sí, seguramente mucha gente que hoy por hoy nos está vacunando empezaría a vacunarse. Obviamente que sabemos que hay personas que son por ahí muy muy extremistas y que dicen no, yo no me doy ninguna vacuna porque las vacunas hacen esto, hacen lo otro, pero ahí también no tiene que ver con un tema de no vacuno a mis hijos porque les quiero hacer un mal, sino porque también hay falta de información, ¿no? Porque también hay muchos mitos alrededor de las vacunas que por ahí quedaron ahí, ¿no? En algún lugar y que por ahí nunca tuvieron la oportunidad de decir, che, espera, esto que se dice de las vacunas, o esto que se dice que las vacunas tienen esto, tienen lo otro, por ahí nunca tuvieron la posibilidad de poder conversar con alguien que realmente les dé una explicación desde lo empático y no con el dedito acusador. A mí lo que no me gusta es el dedito acusador, ¿viste? Como, vos no le aplicás vacunas a tus hijos, vos sos... Nadie le quiere hacer mal a su hijo, o a sus hijos, a sus hijas. Nadie quiere hacerlo. Simplemente los que no le dan vacunas a sus hijos piensan que están haciendo lo mejor por ellos. Yo realmente creo... desde la evidencia científica, que lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es vacunarlos, porque siempre es mejor la vacuna que la infección que otorga la inmunidad que genera la infección natural, porque justamente la enfermedad natural puede ser más grave, puede ser más severa y puede traer muchas más complicaciones, mientras que la vacuna lo único que genera es la respuesta inmune. Pero volviendo a tu pregunta original, creo que no hay que enojarse, que no hay que polarizar la discusión, hay que tener más diálogo, más empatía, y la verdad que en Argentina creo que no hay un grupo mayoritario de los antivacunas extremos, sino que hay gente que tiene dudas y que por ahí, desde el sistema de salud, no estamos sabiendo cómo escucharlos y cómo responder a esas dudas. Genial. Impecable, Florencia, impecable. Florencia, y otra pregunta, ¿no? Ya es más de la curiosidad de un medio de comunicación. ¿Estás actualmente trabajando, seguís trabajando como el año pasado dentro del grupo de médicos asesores de presidencia? Sí, sigo en el comité asesor, representando a la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, la SABE, que es la sociedad que presido. Y sí, nosotros damos cada uno su punto de vista, los diferentes representantes de las sociedades científicas, los expertos, y somos un comité asesor bien desde lo técnico, no tomamos las decisiones, nosotros nos enteramos de los anuncios al mismo tiempo que ustedes. Y bueno, y hay cosas de las que decimos que son tenidas en cuenta y otras que no. Así que somos, digamos, una de las voces que escucha el gobierno a la hora de tomar decisiones, pero bueno, no somos ni quienes gobernamos ni quienes tomamos las decisiones, la verdad que no debe ser nada fácil estar en sus zapatos porque hay una situación epidemiológica muy jodida, muy difícil, que requeriría determinadas medidas, pero al mismo tiempo hay una situación económica y social que no lo permite, entonces es casi quirúrgico, ¿no?, los movimientos que hay que hacer, porque tenés como la teoría de la manta corta, ¿no? Hay que tratar de no perjudicar a nadie, pero al mismo tiempo que no se siga muriendo gente, entonces es muy, muy, muy complejo tomar la decisión y conformar a todo el mundo, así que bueno, es difícil. Florencia, te agradecemos muchísimo esta charla, realmente, sí, muy contentas y muy agradecidas, así que te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que cuando todo esto pase poder ir a visitarlas personalmente. Ay, sí, encantaría. Encantadas. Bueno, que tengas un buen día y estamos en contacto y muchas gracias por tu generosidad. No, muchas gracias a ustedes y saludos a todos por allá y cuídense mucho, por favor. Gracias. Hablamos con Florencia Kahn, una doctora hermosa. Despacio la caravana, burritos bajan del cerro, detrás va la provinciana acompañada de su perro. Las alforjas bien cargadas de frutos, brevas y flores, y alforja cargan su pena, la pena de sus amores. Morocha, cuando el sol se esconde, morocha, cuando esta hora llegue y nadie te espere y ya no te nombre, sola con tu sombra llorarás de amor. Morocha, qué grande es tu pena, como un pájaro ciego que canta muy cerca de tu corazón. Moría la tardecita en tus ojos tan cansados, bajabas triste del cerro acompañada de tu perro. Son muy largos los caminos, trayendo una sed que quema, qué triste el arroyo seco. Tan parecido a tu pena, morocha, cuando el sol se esconde, morocha, cuando esta hora llegue y nadie te espere y ya no te nombre, sola con tu sombra llorarás de amor. Morocha, qué grande es tu pena, como un pájaro ciego que canta muy cerca de tu corazón. Estás en Memoria Giratoria. Bueno, así como decía Juli, sí, estás en Memoria Giratoria. Estamos acá después de haber escuchado esta entrevista a Florencia Kahn, a la doctora Florencia Kahn, que la verdad es que a mí me despejó un montón de dudas, me deja pensando también, y me parece que trae una info que en estos momentos resulta indispensable, ¿no? Y sobre todo esta mirada más humana desde la concepción médica. Un médico que puede decir, no sé, un médico que dice, estamos viendo, qué sé yo, me parece esto que ella decía, ¿no? Que por ahí uno puede no estar de acuerdo, pero que hay, de todas maneras, hay que generar un vínculo más empático, sobre todo con, cuando hay temas que no entendemos o que nos generan temor, o también... estamos en desacuerdo, que esa es también una posibilidad. Mandamos saludos a los oyentes, a la Tana, a Maru, a Graciela, a Laura de las Rosas, que ahí están todas y todos prendidos a Memoria Giratoria. Bueno, seguimos, Andrea, seguimos. Sí, esto no se termina todavía. Seguimos, mirá, hablábamos en estos días, ¿no, Ana? Que hay un hecho que está sucediendo y que... de algún modo empieza a opacarse o a no mencionarse o darle la relevancia que corresponde, que es la desaparición de Tehuel de la Torre, un chico trans que salió el 11 de marzo a las 7 de la tarde de su casa y que nunca más se supo de él. que se iba a encontrar con Luis Alberto Ramos en la localidad de bonaerense de Alejandro Korn, porque Ramos le había propuesto un trabajo de mozo para un evento, y bueno, no se tuvieron más noticias de él. Su hermana, su compañera, su mamá, bueno, y un montón de hermanos que tiene lo siguen buscando. Te hueles de San Vicente. Y bueno, ya están detenidos Ramos, tanto Ramos como otro personaje que se llama Montes, que lo compartieron una cerveza. Apareció una campera de Tehuel quemada y un teléfono roto con la carcasa, que se identificó como propiedad de Tehuel, y esto fue en la casilla de Ramos. Bueno, ellos están detenidos. Hay, digamos, hay más gente que se cree que participó de esta desaparición, pero nuevamente volvemos a encontrarnos con un hecho que lo hemos repetido programa tras programa, que es que la justicia empieza con la connivencia, en este caso, y como muchos otros casos de la policía, empieza a entorpecer el proceso, ¿no? El procedimiento de esclarecimiento de que dónde está, qué es lo que pasó. Nosotros lo conocemos muy bien por el tema de Elia Jerónimo Polijo, de Cecilia Basaldúa y de tantos otros, pero este es un caso particular, quizás por su condición sexual, aunque esto resulte antipático, ¿no, Ana? Exacto, y la pregunta que nos hacemos y que nos sumamos también a al análisis de una antropóloga, Celeste Perosino, es cómo investiga el Estado la desaparición de una persona, de un joven trans, ¿no? Porque no es la primera persona trans desaparecida en democracia, pero sí, Andrea, es el primer caso de un varón trans desaparecido que logra hacerse visible. Entonces, la pregunta que surge en torno a esto es si se puede buscar, ¿no?, a Tehuel en los marcos y en las lógicas de un sistema de justicia patriarcal y binario. Y bueno, y la respuesta claramente es no, Andrea, porque a la pregunta ¿dónde está Tehuel?, no tenemos todavía una respuesta, ¿no? Todo la familia, los amigos, las amigas, les amigues, el activismo LGTBIQ+, están impulsando numerosas marchas, concentraciones, para poder romper con la invisibilización mediática de la búsqueda. Pero a la falta a las limitaciones y a las fallas estatales de todo este derrotero de la búsqueda de personas desaparecidas, lo que se suma en este caso es que no se trata de una mujer cis o de un varón cis. Tehuel de la Torre es un pibe trans y del conurbano. Y a pesar de que hace ya 9 años, ¿no?, que en la Argentina las identidades trans tienen un reconocimiento estatal, la burocracia otra vez y la justicia patriarcal otra vez vuelve a poner obstáculos e imponen la búsqueda. Tehuel es un llamado de atención muy grande y muy fuerte para romper estos binarismos que hay en el acceso a la justicia. Sí, vos sabés que en una entrevista que los familiares de Tehuel, cumplió 22 años el 26 de marzo, que fue la primera de las marchas de antorcha que se hizo ahí en su ciudad, hubo un encuentro hace unos días de su familia con la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Ellos a la vaca, en una entrevista a este medio, le dijeron que la reunión fue positiva, que se sintieron acompañados desde el Estado provincial y municipal, pero bueno, están muy escasos de recursos, por un lado, por ejemplo, las pegatinas de búsqueda en las estaciones de trenes y en los distintos puntos de la ciudad la están haciendo a pulmón a cargo de la novia de Tehuel. Y después, desde el punto de vista del Estado, que de este acompañamiento, si bien fueron acompañadas desde el Ministerio de la Mujer, no encontraron el mismo eco cuando se reunieron con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Claro. Dice, en esta misma entrevista, los familiares dicen que Bernie se mostró muy hermético. En general, ellos le propusieron si podían poner una recompensa, si ofrecer una recompensa. No tuvieron respuesta, nada en concreto. Bueno, hay testigos, pero que se niegan a declarar por miedo, y esto queda ahí tarado. Y acá empieza la rueda esta infinita de la injusticia que no termina, ¿no? Sí, Andrea, y vos sabés que esta antropóloga que recién te nombraba, Celeste Perosino, que es parte de la colectiva de intervención ante las violencias, que es una organización que ya desde el año 2012 trabaja sobre el binomio desaparición y búsqueda de personas, junto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, la Protex, llevan adelante un proyecto de identificación de personas a través del cual han podido identificar 340 personas y solo uno de ellas es una persona travesti. Y para esta antropóloga no es un dato menor, este es un dato que da cuenta de los límites que hay en el acceso a la justicia, ¿no?, para las personas trans, travestis y transexuales. Y sin conocer el contexto que atraviesan las personas trans, ella considera que es muy difícil plantear una hipótesis de búsqueda y garantizar una investigación que tenga como criterio una perspectiva de género, ¿no? Porque esta antropóloga, que formó parte durante 11 años del equipo de antropología forense, dice que todos los métodos que hay de identificación de personas están desarrollados para identificar un varón o una mujer, ¿no? Y las representaciones corporales que se utilizan en las morgues son binarias. Entonces es muy complicado plantearlo de otra manera, porque las leyes jerarquizan a las víctimas, jerarquizan modalidades de violencia, y el sistema de protección de las personas LGTBI no tiene el mismo grado de desarrollo que el de las mujeres cis. Las fichas de autopsias, los análisis de laboratorio, dice esta antropóloga, todas las herramientas con las que cuenta la antropología forense están pensadas en término femenino y masculino. Así que, bueno, es un dato no menor a tener en cuenta, ¿no? Sí, sí. En todos los casos me parece que el común denominador es una justicia que no tiene una perspectiva absolutamente excluyente y que no sea lo patriarcal, ¿no? Y como dijimos muchas veces, imagínate, para los femicidios, la justicia disfuncional totalmente. Bueno, en el caso ya de los géneros que se representan más complicados de esta perspectiva patriarcal, es cada vez más difícil, ¿no? Sí. Es peor. Sí, sí. Y hay algo muy importante también y fundamental que hay que tener en cuenta, que es la falta de acceso al trabajo formal que tiene la población trans. En septiembre del 2020, el presidente Alberto Fernández decretó el cupo laboral travesti trans, ¿no?, en el sector público nacional, que, como todos sabemos, garantiza el 1% de la totalidad de cargos y contratos, ¿no?, para personas travestis, transexuales y transgénero. La provincia de Buenos Aires fue la primera en contar con este tipo de normativa ya en el año 2015, pero falta que esto no se refleje solo en el Estado, sino que también se refleje en los sectores privados, ¿no?, para poder seguir impulsando este cambio. Así que, Andrea, mientras Tehuel sigue desaparecido, y a la pregunta sobre su paradero, nosotros también acá desde Memoria Giratoria seguimos preguntando qué pasó con Tehuel. Así es. Podemos escuchar un temita musical y después nos metemos directamente en la columna de Maura, que es muy interesante la columna del día de hoy, porque va a trabajar un cuadernillo que después lo vamos a compartir. Hay un cuadernillo que se hizo en la Municipalidad de Pilar hace unos años sobre ESI, cómo trabajar desde la educación sexual integral. Es un cuadernillo muy didáctico que está para compartir y para poder aplicarlo en los distintos territorios. Y vamos a escuchar una columna que está relacionada sobre la discriminación y la violencia de género y cómo trabajarlo en las escuelas. Nos volvemos a encontrar enseguida. estás nublada, estás rayada de verdad. Y son las cosas que te pasan y te pisan y te dejan siempre lisa como hoja del cuaderno de tu blog, donde escribías tus memorias con la tiza del dolor. Querida lisa, si una brisa de verano tropical desabrochara tu camisa y te invitara a respirar una sonrisa, pero lisa y llanamente, sin razón, quizás descubras caricias en tu corazón. No te dejes vencer, no te dejes caer, no, no, no. Siempre hay un tiempo. Ya no mires atrás, ya no dudes, verás. Siempre hay un tiempo. Lisa, tan callada, no te veo en tu mirar, ya no son rosas. Te espera dulce, lisa, vas en blanco, detenida en tu reloj. Toda la historia de tu vida va perdida sin control. Querida lisa, pitonisa del destino más fatal, tus 13 lunas no te avisan que el futuro ya ha llegado y se desliza por tu cama dentro de tu habitación. Que hay en tu corazón. No te dejes vencer, no te dejes caer, no, no, no. Siempre hay un tiempo. Ya no mires atrás, ya no dudes, verás. Siempre hay un tiempo. Para dar luz hay que prenderse fuego. Así, con el canto al lado, así viene este presagio. Así, huellita de pobres, así, huellita de tanto, así, desenmascarando. Así, contra todo falso, así, cruda y femenina, así. Buenas tardes a todas, todos y todes. ¿Cómo va? Acá seguimos con nuestra columna sobre género y diversidad sexual. Mi nombre es Maura Cárdenas, soy trabajadora social. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre la ESI, sobre algunas estrategias para cómo implementarla en el aula, algunas estrategias para docentes. Pero tenemos que empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es la ESI? La ESI es una ley, la ley 26.150, que habla sobre la educación sexual integral, ¿sí? ¿Qué establece esta ley? Establece que todas las personas que estudian tienen derecho a recibir educación sexual en los establecimientos educativos, tanto públicos como de gestión privada, ¿sí? Es una ley que abarca todas las jurisdicciones nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, la ESI es una ley que nos va a amparar, que nos va a proteger y que nos va a dar herramientas para poder implementar transversalmente en la educación todo lo que tenga que ver con la salud sexual integral. Y es obligatoria. ¿Sí? Con esto ya tenemos varios elementos. Por ejemplo, para trabajar algún contenido de la ESI, ¿tengo que mandar una nota, pedir autorización a madres, padres? No, no tengo que hacer eso. se puede trabajar tranquilamente como cualquier otra materia, como trabajamos matemática, como trabajamos sociales, como trabajamos lengua. Tenemos la obligación de trabajar en el aula herramientas que nos dé la ESI, ¿sí? Entendemos a la ESI, a la educación sexual integral, como un derecho humano. ¿Por qué decimos que es un derecho humano? Porque nos va a permitir acceder a otros derechos, el derecho a la salud, a la información, al cuidado del cuerpo, entre otros, ¿sí? La ESI va a trabajar de la misma manera en el nivel inicial que en el nivel superior. Claro que no. En el nivel inicial la idea es poder trabajar sobre todo en relación al cuidado del cuerpo, ¿sí? Entendiendo los límites, entendiendo mi cuerpo es mío, nadie tiene derecho a tocarlo, qué hacer si alguien toca mi cuerpo y no es de la manera amorosa, correcta, o como un adulto debería tocar el cuerpo de un niño, niña, niñe. Es muy importante que los niños, niñas y niñes tengan pautas de alerta para poder contar, que puedan saber que hay adultos referentes a los que les van a poder contar sin vergüenza y que estos adultos van a poder creer en esa palabra, ¿sí? Y después la ESI se va a ir transformando de acuerdo al nivel y a las necesidades que vayan teniendo los niños y las niñas en la escuela, según vayan creciendo, quiero decir, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto. La ESI se va a ir acomodando a cada uno de los niveles. La ESI no solo se trabaja en la escuela, en la educación formal, se puede trabajar en otros ámbitos de la vida, incluso en casa. Es importantísimo que trabajemos la ESI en casa, en los espacios comunitarios y demás. Como uno de los objetivos que tiene esta ley, este programa, porque la ley crea un programa, que es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, es incorporar la salud sexual integral dentro de las propuestas educativas. Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, promover actitudes responsables ante la sexualidad, prevenir problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular. Procurar la igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Este es un eje fundamental que tiene la ESI y desde donde nos tenemos que posicionar aquellos y aquellas que ejercen la docencia y que están frente a niños y niñas y niñes. Poder trabajar desde el respeto, poder trabajar desde la igualdad, poder trabajar desde generar igualdad de trato. En primer lugar, respetando las identidades de cada quien. Sabemos que la construcción de la identidad se hace cuando somos muy pequeñitos, pequeñitas, y es importante que se respete, ¿sí? En las escuelas podemos tener niños, niñas trans, y eso lo tenemos que respetar, ¿sí? Niños, niñas que no tengan una orientación sexual, la orientación sexual heteronormativizada y hegemónica, y también lo tenemos que respetar, ¿sí? No es algo que ya se les va a pasar, o es un juego y demás. A veces hay personas que han nacido con pene, pero su identidad es la identidad femenina, y en el juego también lo manifiestan. A veces es un juego, a veces, no sé, tener pene y vestirse de Frozen o de algún personaje que están asociados a la femineidad, es solamente un juego, no tiene que ver con una construcción de identidad, pero otras veces sí, ya nos está hablando de la construcción de identidad y la necesidad de poder hacerlo. Así que como parte del juego, si estamos en el nivel inicial, es súper importante que dejemos jugar, que dejemos que tanto los niños se vistan de niñas, comillas, como que las niñas se vistan de niños, ¿sí? Poder valorar, poder dar mucho valor al tema de la intimidad, ¿sí? Se empiezan a pensar en, bueno, la importancia de los baños solos, solas, que se empiecen a bañar, que empiecen a poder ir al baño, que empiecen a construir su propia, que empiecen a construir autonomía, ¿no? Desde la higiene, desde esos lugares y desde esto, desde poder manifestar en el juego aquellos que deseen, aquellos que vayan queriendo mostrar. Y si una persona, un niño, niña, niñe, que tiene pene, nos dice que su nombre no lo representa, que tiene otra identidad, que la empieza a construir, respetarlo y entenderlo, ¿sí? En la primaria vamos a empezar a trabajar el tema del reconocimiento a las emociones, la importancia de que los niños puedan llorar, puedan manifestar sus tristezas, sus enojos, sus alegrías. Muchas veces los niños con pene o la construcción de identidad masculina, la sociedad nos dice que para ser esos varones tenemos que ser fuertes, no llorar, no tener miedos. Y eso va generando muchos traumas en estos niños. Promover vínculos saludables, reflexionar acerca de los modelos corporales, ¿sí? Empezar a hablar de los cuerpos, cómo es un cuerpo hegemónico y cómo es un cuerpo verdadero. Sobre todo para las femenidades es importante. Empiezan los problemas de anorexia, de bulimia, los vinculados a la alimentación y a esta cosa de tener que tener ese cuerpo casi irrealmente perfecto. Después en la educación media ya vamos a empezar a trabajar la participación de los adolescentes, hablar, y siempre también, bueno, tenemos que hablar esto, ¿no? Sobre el ejercicio de poder de las masculinidades sobre las feminidades, es decir, sobre violencia de género, empezar a ponerla en palabras, empezar a generar estos vínculos que vayan previniendo esas situaciones de violencia. Y en la educación media ya vamos a empezar a trabajar sobre la salud sexual y reproductiva, ¿no? Los usos de los preservativos, todos los métodos anticonceptivos y demás. Bueno, fortalecer los procesos de construcción de autonomía siempre, poder respetar las identidades sin prejuicios ni discriminación, ¿sí? Y hay muchas maneras de empezar a trabajar esto. Nosotras, desde la Dirección de Género y Diversidad Sexual, en el año de Pilar, donde trabajo, hoy Secretaría de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, yo trabajo desde el 2016, principios del 2016 en ese espacio. Y en el 2018, si no me equivoco, sacamos un manual que se llama Manual de Capacitación Docente, ¿qué hacer? Herramientas para prevenir la discriminación y la violencia de género desde la educación. Teníamos un programa en su momento que trabajaba con docentes capacitando en relación a la ESI, a género, a diversidad sexual, y trabajábamos desde el aula, ¿no? ¿Qué hacer en el aula? ¿Cómo detectar, por ejemplo, en el nivel medio cuando una pareja, los noviazgos violentos, la violencia de género lamentablemente empieza a partir de los noviazgos? Donde ahí tenemos material, yo se los dejé a las chicas, a Ana y a Analía, a Analía y Andrea, para que lo puedan compartir con aquellos docentes, aquellas docentes que tengan ganas de chusmearlo. Está digitalizado y se los pueden pedir a las chicas, se lo pueden bajar de internet. Se llama así, ¿qué hacer? Herramientas para prevenir la discriminación y la violencia de género desde la educación. Lo sacamos junto a una asociación civil que se llama Trama y al Instituto de las Mujeres que estaba, o sea, en su momento era el Instituto de las Mujeres, hoy tenemos Ministerio Nacional de las Mujeres. Ahí hay un montón de herramientas para trabajar, hay juegos, actividades, empezar a pensar en esto, ¿no? Por ejemplo, cómo traemos a aquellas mujeres de la ciencia, aquellas mujeres que han participado en la historia. Sabemos que nuestra historia, nuestra ciencia, generalmente está hablada y contada por varones, entonces invisibiliza a las mujeres o cuenta que las mujeres simplemente cosían la bandera o las lavaban al costado del río. Y sabemos que la participación en la historia ha sido mucho más que eso. Pensar en ejercicios de matemática, cuando pensamos en matemática, no solo que Juan sea contador y tenga que evaluar, no sé, sea arquitecto y tenga que armar una casa, o sea contador y tenga que ver el valor del dólar y que María quiere ir a hacer compras al shopping o vaya a hacer compras a la verdulería. Que Juan también pueda ir a hacer compras a la verdulería, que María también pueda ser arquitecta. No, hay pequeñas cosas que nos van a ir llevando a repensarnos. La ocupación de los espacios, cómo los recreos generalmente son los varones quienes ocupan más espacio del patio al aire libre que las nenas. Bueno, ir pensando en todo esto nos va a ir llevando a pensar en la implementación de la ESI, ¿no? Básicamente la ESI nos habla de romper con los estereotipos y transformar prejuicios y contribuir a que las nuevas generaciones luchen contra las desigualdades impuestas por género. El uso de los baños, o sea, hay un montón de pequeñas cosas que se pueden ir pensando y haciendo desde los diferentes espacios de la escuela. Acá le queda mucha tarea a las, los, les docentes. Me enteré que por ahí, bueno, acá en el conurbano donde estoy yo, las escuelas tienen gabinete. Gabinete es un espacio conformado por psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, docentes recuperadoras, un espacio que habla más del, de la contención y del acompañamiento socioeducativo. No tenemos todas las que necesitaríamos, porque muchas veces las escuelas tienen, son rotan entre escuelas. Pero bueno, por lo menos existe. Sé que por allá es, este espacio no existe, hace un par de años que lo han sacado, y es necesario, porque la escuela no solo necesita de docentes, sino los docentes, las docentes, les docentes, terminan cumpliendo con tareas inabarcables. Pero bueno, es un gran desafío, como todo lo que nos tenemos por delante, poder implementar la ESI, poder sacarnos todas las dudas, poder no tener prejuicios y sobre todo entender esto. Esto es una ley, está enmarcada en una ley en términos nacionales que nos respalda y que no tenemos que pedirle permiso a nadie para implementarla. Para los niños, las niñas, les niñas que están yendo a la escuela hoy, es súper necesario que sea transversal y que podamos empezar a construir una sociedad diferente desde la educación también. Así que bueno, nada, siempre el espacio abierto a preguntas, a dudas, a todo lo que necesiten, el manual a disposición, que la verdad es no porque lo hayamos hecho nosotras y hayamos trabajado un montón en él, pero es un material muy lindo, muy rico para trabajar en la escuela. Y bueno, nada, todas las dudas, preguntas, acá a disposición. Les mando un beso enorme y bueno, cuando todo esto pase, sigo pensando en ese espacio hermoso. Hay un taller gigante en un espacio de encuentro. Abrazote. Yo soy siempre lo que soy y el mundo se ve en colores. Formas de amar y andar, tantas formas de ser y habitar. Orgullo siento de ser quien soy, no hay razones para esconderme ni disimular. No te demores en el placar, el sol nos calienta igual. En blanco y negro no es la realidad, tantos colores para pintar. Soy siempre lo que soy y el mundo se ve en colores. Negro no es la realidad, tantos colores para pintar. tantas formas de amar y andar, tantas formas de ser y habitar. Orgullo siento de ser quien soy, no hay razones para esconderme ni disimular. No te demores en el placar, el sol nos calienta igual. En blanco y negro no es la realidad, tantos colores para pintar. Yo soy siempre lo que soy y el mundo se ve. Yo soy siempre lo que soy y el mundo se ve en colores. Tantas formas de amar y andar, tantas formas de ser y habitar. Orgullo siento de ser quien soy, no hay razones para esconderme ni disimular. No te demores en el placar, el sol nos calienta igual. En blanco y negro no es la realidad, tantos colores para pintar. Yo soy siempre lo que soy y el mundo se ve en colores. Habitar, habitar. Disimular, disimular. El mundo se coloe, nadie soy, el que soy, soy. El mundo se coloe, yo soy, el mundo que soy, el mundo se coloe, nadie Quédate, que hay más Memoria Giratoria. Bueno, ahí estábamos escuchando una canción interpretada por Dafne Usorach y la cara de mi compañera Andrea estaba pensando que entró un niñe en la radio a cantar. No, no, no, no, formaba parte de la canción. Un mundo de colores. Bueno, querida Andrea, ya estamos llegando al final de esta jornada. Sí, sí, voló el programa, qué rápido realmente. Bueno, y como siempre, bueno, un placer enorme, un gusto, tremendo hacer esta memoria giratoria y compartirla con todos ustedes. Y bueno, y recordarles que pueden volver a escucharnos por el día viernes al mediodía por FM Sierra 107.9. Y bueno, si no pudiste, si te tuviste que ir, si te cortó la transmisión como a mí, en fin, todas esas cositas que pasan. Porque estamos en vivo, de eso se trata, estamos en el aire, en vivo, y nos estamos despidiendo. Acá nos quedaremos. Mientras tanto les decimos a todos que nosotros nos volvemos a encontrar el lunes que viene a las 19 horas por FM La Estaca 104.9, la radio comunitaria, esta radio hermosa. Y los viernes a las 12 del mediodía por FM Sierras. Hasta el lunes. Gracias, Juli, por la operación técnica. Adiós, compañera. Adiós.